tiene que gritar, ¡sálvame, Señor! ¿Por qué? Porque ha empezado a dudar de que sea Jesús. Y sin embargo le grita, ¡sálvame! Y se hunde. Cuando no hay fe, hay hundimiento. El carácter de Pedro. Pedro es primario, además un poco presuntuoso. ¿Qué significa todo esto? Que Pedro tendrá que aprender todavía a no fiarse demasiado en sus propias fuerzas. Eso es. Pedro, la obra, la misión, es de Jesús. No es tuya. Por tanto, la confianza debe estar en Jesús. No primeramente en ti, Pedro. No primeramente en ti. La presencia de Jesús es lo que hace que se calme el viento. Y es lo que hace que Pedro se deshunda, se levante y vuelva a caminar. Ya me imagino la reacción del grupo de apóstoles. Me imagino, ¿no? Y la confesión de fe. Verdaderamente, tú eres hijo de Dios. ¿Qué nos dice hoy a nosotros esto? Pues el camino de la fe. El camino de la fe, hay altibajos. Hay veces que vemos y confiamos. Hay veces que entra la duda y empezamos a hundirnos. ¿La tempestad qué significa? Pues la fragilidad, la incertidumbre, el miedo. Están presentes en muchos momentos de la vida. Lo vivieron aquellos discípulos de Jesús, lo vivieron las primitivas comunidades y lo vivimos también hoy nosotros. Y aquí la pregunta a responder es, ¿nosotros en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza cuando aparecen las tempestades en la vida? Ojalá que sea en el Señor. Por eso nuestra oración, digámosla así, Señor, ojalá que tú seas nuestro fundamento y nos ayudes a confiar en ti para poder confiar en los demás. Me encontré esta oración del padre Pedro Arrupe. Él ya murió hace ya bastante tiempo. Dice así: nada es más práctico que encontrar a Dios que amarlo de un modo absoluto y hasta el final. Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación lo afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus atardeceres, cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro, con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado. Y eso lo decidirá todo. Es un imperativo, un consejo, una oración. Es día martes. Felicidades a las ángeles, las María de los Ángeles, que todavía quedan por ahí, además de tantos y tantos angelitos. ¡Buen día martes!